negrito de la Guairola, qué cosa vas a cantar. Y dice que cuando canta todo el mundo sale a bailar. Y dice que cuando canta todo el mundo sale a bailar. Al son de este agua y nieve y al compadre le socavón. Al son de este agua y nieve y al compadre le socavón. Guairona, ¿qué cosa?